¿Y qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Continuamos con los exitosísimos, ¿qué les digo yo? Exitosísimos, la muy gustada sección del Open Mic, en el cual tenemos ahora sí que línea abierta para que todos ustedes participen y para que luego no se estén quejando de que no se les ofrecen las opciones para que puedan participar o se están todos sentidos porque no los invito a las transmisiones. Pues, ¿quién se creen que son? Hagan méritos. Y este era precisamente para que pudieran hacer méritos. Y bueno, ustedes saben que ayer tuvimos una transmisión muy, muy agradable con Adriana Fernández. Y el día de hoy vamos a continuar como ha sido la temática de esta semana, concretamente hablando acerca de temas de tecnología. Para eso, como ya se sabe en la dinámica, tuvimos una encuesta, la cual se sacó hoy en la mañana. Y dentro de esta misma encuesta, déjenme, la estoy buscando literalmente para mostrar los resultados. Pues nos enfocamos, obviamente va relacionado con el tema, relacionado con tecnología, porque esta es la semana de la tecnología. La siguiente semana ya no tenemos transmisiones, entonces pues ya finalmente podré descansar. Y nos enfocamos concretamente en las cuestiones de streaming. Y la pregunta es, ¿qué ventajas nos ofrecen los servicios de streaming? Mándenos sus comentarios en video, es máximo de un minuto. Y después de eso, pues ya tenemos algunos de los resultados. No tuvimos muchos votos, pero son un tanto ilustrativos. Antes de continuar con esto, pues vamos a ver si la gente que se está incorporando. Un saludo al buen Joel, el cual nos está preguntando si aquí es el AMLO Fest. De hecho, este es el previo. De aquí nos vamos a ir directamente a la Azteca. Ya llegó mi cuate que me ayuda precisamente con los trámites en el Movie Draft, el buen Barlet. Todos lo conocemos por su gran integridad. Pero bueno, vamos a ver qué otros comentarios. Recuerden que pueden mandarnos ustedes y van a estar apareciendo aquí en el lado izquierdo. Saludos a Saucy Giga, que se incorporó vía Periscope. Bueno, ahí están los comentarios y déjenme ajusto rápidamente para que se vea lo que está apareciendo acá en Facebook. Y ahí se van a dar cuenta si le doy me gusta o no me gusta, o si fijo los comentarios, pero bueno. El tema del día, como se los mencionaba hace rato, tiene que ver directamente con el streaming. Y bueno, ¿qué es lo que hace que sea más conveniente los servicios de streaming para nosotros como usuarios o como espectadores? Y aquí tenemos cuatro opciones. Una es la facilidad de acceso, otra es la variedad del catálogo, otra la cuenta se puede compartir, otra tiene un menor costo y tenemos pues poquitos votos, seis votos como les mencionaba, y tenemos un doble empate tanto en primero como en segundo lugar. La facilidad de acceso y que la cuenta se comparte es lo que a muchos les gustó y pues créanme que las compañías yo creo que no les gusta tanto, aunque HBO Go y en cierta medida Netflix les medio valía, de hecho Netflix te facilita para que tengas varias cuentas con una sola, varios usuarios con una sola cuenta, pero bueno. De los comentarios, bueno, Jimena Aldonza, ese así la encontré en Twitter, nos decía que los catálogos podrían ser mejores, pero eso pasa con todo, o sea, eso pasa a nivel internacional, mundial, local, lo que sea. Los catálogos siempre van a ser mejores y siempre nos vamos a quejar y aquí es complejo muy particular y sí, es comentario, mi comentario va a ser muy sexista, es como las mujeres que tienen 20,000 atuendos de vestuario disponibles y dicen que no tienen nada que ponerse. Entonces tenemos una oferta amplísima, de hecho los martes a principio de la primera segunda semana de cada mes tenemos las recomendaciones con Chris Latta acerca de qué ver en distintos tipos de streaming y es que hay mucho material que de repente es tan abrumadora la cantidad y por eso es que tenemos este tema que curiosamente nada de eso como que podemos verlo. Saludos a quien se está incorporando también en Twitch, comentarios tan brillantes como del buen LTZ Kickban, probablemente lo estoy pronunciando muy mal, corrígeme y mándame comentarios para corregirme. Y concretamente nos está diciendo, su comentario está un poco jocoso, pero bueno, ahí lo tienen. Vamos a hablar nuevamente, tenemos los resultados de la encuesta, pero una de las grandes ventajas que tienen los servicios de streaming, ya los mencionamos, desde luego que tienen otras cuantas ventajas que pueden presentarse, pero también hay un aspecto muy, muy particular y que tiene que ver directamente con la conveniencia. Y for Let's Kickban, I don't know if that's your name in how should I pronounce it. I speak English, don't worry, we're going to have a transmission like in about 20 minutes with Tom Merritt to talk about technology and it is going to be in English. I don't know if this video is actually, I believe that I put it that it was going to be in Spanish, the one that we're doing right now, but then we're going to have something in English. Y después de esta pequeña disvariación, la velocidad, pues no se preocupe, la velocidad de mi voz pues tiende a ser así, perdón que no la reduzca, pero pues así es como hablo y si no, pues qué tiene. Pero bueno, volvamos a los temas de streaming porque ya estoy disvariando demasiado feo. Y concretamente, ¿qué es lo que tenemos ahí? Con el manejo de streaming tenemos grandes ventajas, tenemos varios servicios y las ventajas que tienen estos servicios son distintas según el país en el que te encuentres. Concretamente Netflix, que es yo creo que el recurso más conocido, Pues fíjense que tiene un pequeño detalle. Los catálogos no son los mismos, como ustedes saben, en Estados Unidos, en México, en Reino Unido, en distintos países. Y con Google pasa lo mismo. Las ofertas que ustedes tenían, por ejemplo, salió hace poco la serie de Karate Kid, que probablemente sea uno de los pocos éxitos que ha tenido en recepción general YouTube Red o ahora YouTube Premium. Pero hay un pequeño detalle que tiene ahí el catálogo. Ahí, afortunadamente, como es contenido original, estaba disponible para todo mundo. Sin embargo, tú cuando estás adquiriendo contenido ajeno, tienes que licenciar los derechos de distribución. Entonces, teníamos el dilema de que Netflix había pagado precisamente por los derechos de distribución de una serie, pero la serie solo se podía ver completamente en Estados Unidos. Por ejemplo, 30 Rock de NBC o Friends en su momento pasó por lo mismo, que los derechos los tenía Warner, y en México en particular no se podía ver la serie de Friends. Esta semana en Reino Unido finalmente van a poder ver, aunque se pasaba en televisión, creo que en Channel 4 de manera regular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Friends, finalmente una serie que tiene más de 10 años desde que se lanzó, ya muchos, muchos más, finalmente la van a poder ver allá por los acuerdos de distribución. Pero bueno, teníamos otras de las ventajas que se estaban mencionando, y bueno, la variedad de catálogo, eso es muy relativo. Prime Video tiene un catálogo muy pobre en comparación con Netflix aquí en México. Sin embargo, tiene un catálogo, se lanzó con un catálogo mucho más amplio que lo que tenía Netflix cuando se lanzó aquí en México. Entonces, son pros y contras. Filmin Latino obviamente es mucho más pobre en cuestiones, si ustedes quieren ver cosas en inglés, pero es el mejor catálogo que van a encontrar con producciones de documentales o cine propiamente de aquí de México. Entonces, son esos detalles, ¿no? El costo, la mayoría está en $150. De hecho, si no tenían YouTube Red contratado previamente, y lo van a tratar de sacar ahora con el YouTube Premium, que es la nueva versión, pues ¿qué creen? Ya van a tener que pagar $149 o $150, los cuales, curiosamente, es el precio que actualmente es la tarifa aquí en México, por ahora sí que por la cuota que estándar de los servicios de streaming. Pero bueno, tenemos otros detalles por ahí. Estábamos viendo más de las ventajas. Saludos al buen Jaime, que se acaba de incorporar también. Otras de las ventajas, que la cuenta se comparte. Bueno, ahí tenemos servicios que no les importa. Con Prime Video a mí me hubiera encantado que se pudiera compartir la cuenta, porque de repente, si mi roomie está viendo una serie por allá, pues se va a quedar donde ella la vio y yo no. Pero bueno, son de las ventajas o desventajas que puede tener esto. Ahora bien, un detalle que quería mencionar y tiene que ver directamente con dos experimentos súper interesantes. Voy a buscar ahorita el tráiler para mencionarlo, y de hecho, ojo, porque a las 8 vamos a tener una charla con Tom Merritt, donde hablaremos precisamente del streaming dilema, es como se podría catalogar, hablando precisamente de este tema más a fondo. Pero bueno, hay una película que hace poco se liberó en distintos servicios de adquisición y me llamó mucho la atención porque es un experimento que se realizó en Londres, y es una película que se llama Lost in London y es dirigida por Woody Harrelson. Él también la escribió y es el actor principal, y vamos a ver ahorita el tráiler de esta película. Y la primicia que tiene esta cinta es básicamente, ocurre en tiempo real. Estamos viendo una noche después de que termine una función de teatro Woody Harrelson allá en Londres, y pues tiene una cena de aniversario con su esposa, y de ahí empiezan a pasar distintas situaciones. Es en una sola toma, o sea, van a decir, es como Birdman, ¿no? Esta tiene otra ventaja, que además se grabó y se transmitió en tiempo real. Entonces, en algunos teatros, en algunos cines dentro del mismo Londres, conforme se estaba grabando, se estaba mandando la señal para que se viera en las salas de cine. Entonces, es un experimento muy interesante. Esto no se podía haber hecho antes porque era, bueno, obviamente menos con el celuloide, porque tenías que hacer la conversión, tenías que hacer el revelado de los rollos, y luego, pues, de por sí para los dailies, cuando se revisan el material que se filmó, es muy complicado. Ahora con digital es más fácil, pero efectivamente ustedes estaban viendo precisamente la película conforme se estaba filmando. Yo creo que tuvo un resultado más que interesante esta cinta. Obviamente tiene varios problemas. Hay algunas anécdotas graciosas. Hay una de las actrices secundarias o personaje incidental que confunde a Woody Harrelson y que le dice Woody Allen. Igual estuvo planeado del guión, pero es como que de esos guiños. Salen varios personajes como Willie Nelson, que estamos viendo ahí, Owen Wilson. Entonces, pues sus cuates que podían echarle la mano durante un par de horas, obviamente tuvieron que coreografiar esto de una manera impresionante y ensayarla, porque son varias locaciones, y sobre todo el juego de fotografía es impresionante porque no son nada más encuadres cerrados, sino que también estás cambiando con escenarios. Moverte, aunque sea en una misma cuadra de escenario, es bastante complicado, sobre todo con todo el crew, y aquí la ventaja es que el director era el mismo actor. Hay pocas escenas en las que no sale, pero bueno, esto es una de las ventajas que curiosamente pues tenemos gracias al streaming y que no se habían contemplado. Y viendo ahorita noticias, pues curiosamente en The Hollywood Reporter, que es un medio yo creo que más o menos serio en las noticias del espectáculo, es interesante porque él menciona a Woody Harrelson on how he turned a disastrous night into his directorial debut. Y es básicamente porque se basa en una anécdota que es la que nos cuenta, en donde me dan ganas como de mencionarlo, pero no se les vaya a quemar mucho de la historia. Pero el punto es que ocurre un incidente que hace que se pelee con su esposa y pues él tiene que ver cómo solucionarlo porque aparte es la noche de aniversario, ¿no? Esa es una anécdota que a él le ocurrió hace bastante tiempo. Pero pues curiosamente lo logró convertir en una manera positiva. Vamos a regresar a los comentarios. Déjenme ver si no la riego con el cambio de cámaras nada más para ver esto. Y el buen Jorge Arturo Aguilar López en YouTube nos está mencionando saludos. La ventaja que más le ve es la inmediatez de los contenidos. Curiosamente eso es cada vez más cierto porque tenemos series, por ejemplo, con los acuerdos de Warner con Netflix, Black Lightning se estrena en Estados Unidos y al día siguiente ya la podíamos ver o a la semana siguiente ya la puedes ver aquí en México por medios legales. Y curiosamente es otra de las grandes ventajas que se tiene con con la facilidad de acceso a estos servicios. La piratería curiosamente ha sido combatida con esto que, oh Dios mío, pasó antes con la música y no puede ser posible que no se les haya ocurrido a más personas antes, pero es el hecho de que si tú a las personas en general les das facilidad de acceso y un catálogo amplio, no el mejor, o sea, siempre las películas de pago por evento van a seguir existiendo por las ventanas de distribución, que ese es otro tema que podríamos discutir después, pero que sin embargo, mientras más fácil sea acceder al contenido, pues a final de cuentas la gente va a pagar por él. Y bueno, prácticamente estamos a punto de terminar. Yo me despido por lo pronto porque tengo que preparar cámaras y micrófonos para tener la charla con el buen Tom Merritt en aproximadamente 15 minutos y van los créditos de salida. Mañana seguiremos hablando de tecnología. Soy Dan Campos, gracias por acompañarme.